Bueno, seguimos en la tarde del 88.9. Les cuento que en Galvez tenemos una temperatura actual de 23 grados 3 décimas, la humedad del 37%, la presión atmosférica medio hectopascal de 2001 y los vientos del oeste a 40 kilómetros por hora. Situación de viento bastante, digamos que trae cierto, digamos, la primavera está perfecta, se viene la primavera, pero el viento no para. Eso han aprovechado nuevamente con los incendios, ahora parece que se han trasladado a Córdoba. Han denunciado esta mañana que una persona en una moto de alta cilindrada recorriendo distintos lugares de la provincia, digamos por caminos que hace de alta montaña fundamentalmente, prendiendo fuego. Desgraciadamente el ser humano o los intereses de algunos seres humanos van originando esto. Bueno, hace un rato hablábamos con la concejal Virginia Botero, esta situación que se ha dado. Esto no es nuevo, simplemente lo que más allá de que quién tiene razón o quién no tiene razón, son distintas posiciones que han planteado los concejales de la oposición y el Ejecutivo a través del Intendente. Nosotros hace 10 años, 11 años atrás, denunciamos la situación que se daba en el Consejo Municipal cuando había los concejales como que determinaron un incremento salarial. Nos manejábamos por paritaria como se manejan ahora, ¿no? Automáticamente cuando nosotros hacemos un paro, porque después nos sacan el cuero, fundamentalmente algunos funcionarios, que ¿por qué hacemos paro? Bueno, hacemos el paro, vamos a la lucha, conseguimos a través de paritarias como se está dando acá. ¿Qué va a pasar el 19 si no hay un acuerdo salarial? Iremos al paro y vamos a pelear por nuestros salarios, que se van disminuyendo con la inflación. En esa época también ocurría de esta forma u otra forma, pero ocurría. Y nosotros conseguimos un incremento salarial que era un 24%, y como ocurría en esa época, ocurre ahora, automáticamente se lo aplica el intendente, los funcionarios, el aumento que conseguimos nosotros, los trabajadores, ¿no? Por paritaria y por lucha. Y también automáticamente los concejales. Que esta es una discusión que el intendente dice que percibirá, la palabra percibir la hace valer el intendente, que los concejales deben percibir, ¿no? Hablan de percibir, el 58,5% de lo que cobra, de lo que percibe, que percibe, no que cobra, que percibe el intendente. Después hubo una ordenanza posterior, y bueno, que habla de 2,5, el sueldo se tomaría como 2,5 de la escala, la mayor escala que la municipalidad de la categoría 22. Pero esto ocurrió, y en ese momento los concejales se aumentaron, aparte del 24% que hemos conseguido nosotros, se aumentaron 26% más. Superó el 50% el incremento de los concejales. Y eso lo aprobaron por ordenanza. Y tuvieron la caradurez de aprobarlo y en ese momento, y más allá de las denuncias que hicimos nosotros como sindicato, que fuimos dejados solos, porque ahí el Ejecutivo no estuvo en esa época. El sindicato salió a denunciar esta situación y bueno, y quedó en la nada. Ese porcentaje se lo aumentaron y se lo aumentaron. Y en ese momento también se daba que los concejales se negaban a pagar los aportes jubilatorios de la Caja Municipal de la Ciudad de Santa Fe, de la cual nosotros dependemos. ¿Y qué pasaba? Que se negaban y directamente la Caja actuó en forma, directamente agarró, retuvo directamente la coparticipación, averiguó cuánto eran los sueldos de los concejales y directamente le retuvo a la municipalidad, a usted, a mí, a todos los que contribuimos, le retuvo todos los aportes que los concejales de esa época se negaban a pagar. Había muy pocos funcionarios que pagaban, el intendente y algún funcionario más pagaban los aportes, a partir de allí el resto de los funcionarios no pagaban, muchos funcionarios se fueron sin pagar los aportes, que retuvo, la plata se la llevaron, por eso cuando hablamos de... Hay que hablar muy con mucho cuidado, porque hay muchas cosas que hay antecedentes de esto, de que hubo, si vamos a los hechos, hubo malversación de fondos. Muchos ex concejales y muchos ex funcionarios se fueron sin pagar los aportes que los tuvo que pagar la municipalidad, que le fueron retenidos a la municipalidad. Me acuerdo de un caso patente que lo tengo, porque tuvo la caradurez al poco tiempo de ir a retirar la certificación de servicio de la caja. Tenemos amigos en la caja municipal, nosotros, de la ciudad de Santa Fe, que nos dijeron, che, vino un tal Sierra a retirar los aportes que hizo como concejal. Y Sierra era uno de los tantos que no había pagado los aportes y que la municipalidad se hizo cargo de esos aportes. Pero este tipo tuvo la caradurez de ir a la caja y retiró, porque para la caja estaba perfecto, había pagado. Pero no lo pagó él los aportes, lo pagó la municipalidad de Galvez con la contribución que hacemos todos los vecinos, con la plata que viene con participación a nivel nacional o provincial, con todo eso, lo pagó, no sacó nunca una moneda de su bolsillo. Y hubo varios cierres en el Consejo, y hubo varios cierres en el Ejecutivo de esa época. O sea, como se dice comúnmente, más de uno tiene un muerto en el placar acá, y bueno, veremos cómo sea esta situación, en los cuales hay una actitud de parte de intendente, digamos, hasta las últimas consecuencias, según lo manifestó hoy, y bueno, los concejales que se están planteando, el caso de Botero, que salió al aire, he llamado a otro concejal en estos días, me dice que ya habló lo necesario, me dio a entender como que no iba a hablar por ahora, los concejales están en la oposición con esta situación, probaremos mañana de vuelta a hablar, si quieren hablar, acá los micrófonos están abiertos para el intendente, para el ejecutivo, para el mismo Parisi, que ahí ahora vamos a escuchar un audio que emitió Virginia Botero, donde habla del intendente y habla de Gustavo Parisi también. Gustavo Parisi quiere hablar en esta radio, los micrófonos están abiertos. Escuchemos lo que dice Virginia Botero, más allá que hace un rato charló con nosotros, capaz que sea repetitivo en algún concepto, pero acá en el audio es mucho más fuerte sus apreciaciones, para decirlo, apreciaciones entre comillas. Adelante. Te contesto, Mario. Uno, no es un aumento de dietas, es un ajuste porque se venía liquidando mal desde hace años. Cualquier duda lo pueden consultar con el estudio contable. Dos, quiero creer que tiene la documentación de lo que me acusa, que dice que publicó en mis redes sociales o si hay algún comunicado de prensa que tiene mi nombre y apellido. Me lo muestra y asunto resuelto. Tres, este es para Parisi. Soy licenciada en ciencia política. Profesora universitaria, me capacito constantemente para algún día poder ser intendenta de esta ciudad. Me eligió la gente dos veces. Y vos, contame, porque no sé. Y me voy a laburar, porque este país se lo saca adelante trabajando. Somos FM Soen Gálvez. Y no nos callamos nada. Decimos lo que vemos. Decimos lo que pensamos. FM Soen.